cielo corresponde al Señor. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo, protege a tu iglesia de todo mal. El tiempo ha llegado y la iglesia se cae, y faltan tus manos para continuar. Tu sangre y tu esfuerzo te pide tu madre, y yo angustiado pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia. Si la iglesia se cae, tú lo impedirás. No, no ignores los hechos, la iglesia se cae donde no hay amor. Donde los hombres andan sin Cristo Jesús en su corazón. No ignores los niños que son abortados o nacen sin padre, sin techo ni amor. El hambre del mundo, las guerras del hombre, poderes corruptos que explotan sin paz. Uganda en la guerra y África sola, injustas las muertes de hombres de bien, desaparecidos por los regimientos, callados por miedo a morir por su fe. Las drogas, abusos de alcohol y pasiones, y la sobredosis de socialité. La iglesia te grita, ¿dónde andas metido? Ayúdame, hijo, no te olvides de mí. Deja de ignorarme, ¿no ves que me caigo? Sosténme, amor mío, y ponme de pie. La fuerza de Cristo te hará poderoso. Responde al llamado, ayúdame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia.